no deje que el mundo se entere que ya todo muerto entre los dos. Que no sepan que ya no me quieres, que sigan creyendo en nuestro amor. No dejes que la lengua impía se divierta con este mi dolor. No permita que la gente diga que fue falso nuestro gran amor. No permita que la gente diga que fue falso nuestro gran amor. Cuando esté triste, alégrame. Si alguien nos ve, abrázame, como si en realidad tú me quisieras. Si hablas de amor, mencióname. Si alguien nos duda, bésame, como si en realidad tú me quisieras. Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula. Diles que